¿Por qué no me miras? Te mira. Pero hoy tenés una mirada diferente, como si no me vieras. Puede ser. ¿Ya leíste la carta? Cuesta. ¿Por eso me miras así? No sé cómo te miro. Me gusta mirarte. Nunca me lo habías dicho. Está bueno. A mí me gusta que me mires. No me mires más. Profunda mi mirada, ¿no? Sí, por eso no me mires más. No sé qué decir. ¿Hace falta? No, no. Está bien el silencio. Seguro. ¿Qué te reís? No sé, me provoca risa mirar, ver, descubrir, ¿no? Sí. Sí. Sí, es interesante esto. Es muy difícil mirar, ¿no? Atentamente, como que frecuentemente no lo hacemos. Sí, porque te pone en un lugar de exposición. Yo me siento expuesta en este momento, pero por mirarte, no porque me miras. ¿Cómoda o incómodamente? No. Es como algo extraño, ¿no? Descubrir algo. Descubrir una piel, descubrir un cabello, un labio. Descubrir ese arito que tenés en la oreja, el pelo, el color del pelo, que no es el color de las cejas. Hay cosas que me exponen al mirarte, porque descubro cosas, no sé cómo decirlo, es un sentimiento medio extraño. Se ven ciertos sentimientos en los ojos, ¿eh? ¿Eh? Se ven ciertos sentimientos en los ojos. Sí. Uno se expone cuando mira, ¿no? Es lindo. Sí. Muy agradable. Gracias. No, gracias a vos. Me hubiera gustado tener una hermana. A mí también. ¿No tenés hermanas? De la vida. De la vida. Mirar las mismas cosas, ¿no? Sí, pero a veces con otra mirada. Es cierto, se pueden compartir cosas, pero se las puede ver diferentes. Y las hermanas lo que tienen, que aunque tengan otra mirada, no te juzgan. Es verdad. Bueno, hay de todo, ¿no? Gertrudis y Aurora no se llevaban muy bien. Bueno. Pero las hermanas que tengo las elegí. Es cierto. Aunque sean pocas, son valiosas y son cercanas, queridas. Y nos miramos mucho a los ojos. Cuando uno le habla al otro, tiene que mirarlo a los ojos. No me gusta la gente que no te mira a los ojos. Porque no se atreven. Puede ser que sea por temor. A veces me parece que ocultan algo. Y bueno, prefiero que me miren directamente. Yo también, porque la mirada atraviesa, la mirada ve más allá. Siempre hay que mirar a los ojos. Así es, sí. Y sí, me acuerdo del restaurante. Qué momento, ¿no? Sí, qué cagador que era. Pero no pareces tanto. Creo que no lo soy. No, pero tenés ojitos, no sé, como chispeantes. Debe ser por los anteojos. No, yo no estoy viendo los anteojos. Pasé los anteojos. Bueno. Y es verdad lo que decían recién. Qué raro que es mirar tan así. Buen corte de cabello, ¿no? Muy buen corte de cabello. Gracias. Me pregunto por qué ninguna se animaba a pasar, yo tampoco. No sé, Ale. Muchas veces me pasa que cuando tengo que trabajar en grupo pienso, ¿quién va a cargar con esta mochila por mí, no? No, pero yo creo que es una cuestión de género. Como somos un poco grandes, a lo mejor de prejuicio. Ah, hablo por mí. Sí. Creo yo. Bueno, tan malo. Está saliendo bien, ¿no? Tan malo no era. No, está bueno. Está bueno. Me encantaría sacarme los anteojos. Así no miro tan definidamente. A mí me pasa lo contrario. Ajá. No me gusta no ver. Depende del momento. En general no me gusta no ver. No me gusta que me vean. Por ahí, si me saco los anteojos, no veo que me ven. Eso me pasa a mí. Me gusta ver, pero no que hay momentos que no quiero que me vean. Entonces, sacarme los anteojos me ayuda muchísimo. ¿A no ver que te ven? Sí. Mis miedos, ¿viste? Siempre mis miedos. ¿Vergüenza? Sí, un poco. Comparto. Soy una fóbica empedernida, te diré. Es mi fobia yo. Entonces, los anteojos me ayudan para ver y para decir, ahora me voy. Entonces siento que no me miran. Está bueno, tenemos esa ventaja. Claro, sí. Está bueno, es un buen recurso. Si no lo decís, está buenísimo. Está entonces, bueno. Cuando estás sin anteojos, qué comodidad. Elijo no ver. Decís lo que querés y total, no estás. Sentís que no te ven. Está buenísimo. Okay. Está bueno. Te lo paso.